12:09, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora, al mediodía, nosotros le ofrecemos el turno de intervenciones con las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Hoy cierra este turno de participación el Partido Socialista y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Jorge Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues vamos a abordar diferentes cuestiones, pero toca prima reflexionar y hacer referencia al momento en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Tras la finalización del estado de alarma, con la entrada de esa nueva normalidad, que es como se ha denominado la realidad que estamos viviendo en la actualidad, y en torno a este asunto, pues querías también comenzar, ¿no?, el espacio de política local de hoy, y al mismo tiempo alabar, reconocer igualmente pues el trabajo de personas, de organismos e instituciones que han contribuido, bueno, pues a que esta pandemia pueda salir adelante, ¿no?, en ese marco, en ese panorama local. Sí, como tú bien dices, estamos en un nuevo tiempo. Es tan nuevo que hace ya mucho tiempo que no hablo por la radio, fíjate si es nuevo. Y tenía uno como mono, ¿no? Como mono, no porque uno tenga cosas muy interesantes que decir, eso las valorará cada uno, sino porque creo que hay cosas que se obvian y cosas que se sacan de contexto y muchas veces es bueno tener otra visión, ¿no? Desde la ejecutiva del PSOE de Ubrique, como además es ya sabido, tenemos nuestro férreo marcaje al equipo de gobierno y a su acción directa sobre la ciudadanía de Ubrique, y tenemos que decir que nos sentimos bastante satisfechos del buen trabajo realizado. Pero como tú estabas diciendo y como es el eslogan oficial ahora de estamos en un nuevo tiempo, pero no se nos puede olvidar que ese nuevo tiempo lo marcamos nosotros, lo marcamos la ciudadanía con nuestro comportamiento, con nuestras actuaciones, con nuestras responsabilidades y indudablemente las administraciones siendo capaces de llevar a buen puerto todos y cada uno de los pasos, tanto de esta desescalada como de este nuevo tiempo, para que esa normalidad de verdad sea una normalidad. El otro día, escuchando a un epidemiólogo, que lo he dicho bien, le estaban preguntando que cuáles eran los mayores factores de riesgo, ¿no?, como si hubiera un catálogo, y este hombre me sorprendió diciendo que el mayor factor de riesgo era la estupidez humana. Y estoy de acuerdo con su análisis. O sea, me sorprende que haya gente que piense que ya todo está pasado, que esto no era tan importante, que parece que ya, bueno, esto es una película que nos contamos en el recuerdo, y no habría nada peor que un rebrote y que volver pasos atrás. Con esto lo único que quiero hacer es un llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno. Muy fácil siempre meternos dentro del colectivo y buscar a un segundo responsable o a un tercer responsable o a una administración responsable, que normalmente está más a mano, ¿no?, el tirarle la piedra y hacer una dejación total de nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces, yo apelo a esa responsabilidad, apelo a que sigamos siendo conscientes de que estamos ante un enemigo invisible que nos puede atacar en cualquier momento, y ya te digo, sería desastroso para todos nosotros en general, el tener que volver atrás, así que ese llamamiento a esa responsabilidad, ¿no? Y como bien estábamos hablando, claro, han sido unos meses complicados porque cuando tú tienes un guión de lo que tienes que hacer es bastante fácil, cuando el guión lo tienes que ir escribiendo sobre la marcha, se presentan esta cantidad de problemas que nos hemos ido encontrando, incluso incongruencias, ¿no?, de lo que se aprueba un día parece que al día siguiente no tiene tanta efectividad, y claro que sí, en este trabajo arduo y continuo, lo que sí destaco es que se sobremanera, con todos los errores que haya habido indudablemente y que seguirá habiéndolo, y además no puede cometer errores nada más que aquel que toma decisiones todos los días, yo creo que la situación se ha afrontado con una normalidad y con un trabajo serio, y creo que los frutos están ahí, ¿no? Por ello, yo sí me sumo a ese reconocimiento que siempre hacemos, ¿no?, a todo el colectivo que siempre trabaja en primera línea. Hombre, estoy un poco en desacuerdo porque parece que los que están en primera línea son los que más saben en televisión. Primera línea hay mucha gente anónima que está trabajando desde el primer hasta el último día, sin salir nunca en la tele, sin aparecer en los titulares de prensa, y a los que desde luego tenemos que estar muy agradecidos, porque sin ese trabajo sordo y oscuro de tantísima gente que ha permitido que dentro de todo este problema exista una normalidad de funcionamiento, yo creo que es meritorio y es digno reconocerle a cada uno su trabajo. Y por ende, y a mí no me duelen prendas en hacerlo, el PSOE de Ubrique sí quiere reconocer el trabajo de los trabajadores municipales. No solamente los que se ven en la calle, los que han estado en tareas, digamos, directas con el ciudadano, sino una serie de funcionarios que han estado en la sombra, como digo, desde el primer minuto atendiendo servicios, triplicando su trabajo, trabajando fuera de horario oficial, y daba igual que fuese fin de semana, para intentar que todos y cada uno de los pasos que se tenían que dar, de los procedimientos que se tenían que poner en marcha, y de la puesta en funcionamiento de esos mismos servicios o de esas mismas atenciones al ciudadano, pues se pudieran producir sin que el ciudadano notara o notara esa merma en lo menor posible. Por eso sí hay que reconocerle ese trabajo a tanta gente que de una manera implicada y seria ha hecho, no ha hecho dejación de su trabajo y sin embargo han dado un poquito más de lo que podían dar. Y desde luego también, aunque muchas veces parece que se tiene cierto pudor, ¿no?, en reconocer las cosas, yo creo que hay que reconocer el excelente trabajo y la dedicación del equipo de gobierno. No de este equipo de gobierno solo del Ayuntamiento de Ubrique, que también, de todos los equipos de gobierno. El trabajo ese sordo que parece que viene rodado, como ya digo, ¿no?, que parece que viene marcado y viene normalizado en algún boletín, es un trabajo continuo que han tenido que hacer los alcaldes y alcaldesas de todo y cada uno de nuestros municipios, con sus equipos de gobierno, para intentar que esto que nos ha caído a todos por sorpresa se convirtiera en algo que pudiese marcarnos por lo menos un rumbo de salida, ¿no? Y desde luego hay una cosa que sí está por encima de todo esto, es el compromiso de todos y cada uno. Tengo que decir que no hay ninguna actuación, no hay ningún procedimiento, no hay ninguna medida que se haya tomado que no haya supuesto pues un debate, una confrontación, incluso muchas veces hasta no entendiendo muy bien el alcance de las medidas, pues una decisión que al final la tiene que tomar una persona, en este caso por ejemplo en Ubrique, la alcaldesa, y que es más fácil personalizar tanto los aciertos como los errores sobre su persona, sin entender que la mayoría de las veces son normas dictadas y normas que venían, digamos, ya demandadas por el propio estado de alarma, ¿no? Pero yo creo que es digno resaltar y reconocer, aunque yo estoy seguro que no, que a la alcaldesa y al equipo de gobierno no le hace mucha gracia que yo diga estas cosas, porque no acostumbran a ser fuente de titulares, sino ellos prefieren dedicar su trabajo y esfuerzo a resolver problemas de Ubrique, pero yo sí me puedo permitir ese lujo como responsable de la ejecutiva local de Ubrique de reconocerles ese trabajo y esa dedicación. Pues esa parte de reconocimiento también, ¿no?, que querías destacar y que incluía dentro de esta primera parte del espacio de política local. Luego, entrando ya un poco en terreno más estrictamente político, sí que querías referirte a las relaciones que se han establecido con las diferentes administraciones durante todo este tiempo, durante la pandemia y durante, bueno, pues la situación que estamos en el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Relaciones que se establecen entre las distintas administraciones a la hora, bueno, pues de salir adelante y de cumplir toda esa serie de instrucciones y normativa que se vienen planteando. Bueno, sí, pero antes de decirte eso, sí quería, es que me he acordado ahora, porque es verdad que cuando uno entra en este debate, yo quiero, cuando me he referido antes a los cargos públicos, es que hay algo que se nos olvida, y creo que es importante reconocerlo. Parece que se nos olvida que los cargos públicos, de la índole que sean, son ciudadanos, con familia, con problemas, con situaciones especiales, y que desde luego la mayoría de las veces tienen que dejar al margen eso que todos consideramos tan importante, que es atender a lo nuestro lo primero, para atender los problemas de la ciudadanía. Ese creo que es el valor fundamental de quien se dedica a la cuestión pública. Porque además, claro, ahora sería muy fácil, ¿no? Siempre me puede salir el listo de turno que me diga, bueno, es su trabajo, ¿no? Lo tienen que hacer. Pues, y por supuesto, claro que sí, que es su trabajo. Y el de cada uno el suyo. Por eso creo que este nuevo tiempo tiene que servir para que todos hagamos un poco de composición de lugar, sepamos dónde estamos, lo que queremos aportar y lo que no queremos aportar. Porque muchas veces los debates son tan estériles y tan inútiles que sirven solamente para provocar mucho barullo, mucho galimatías, pero no aportar nada positivo. Por eso entiendo y creo, y lo hago, esto lo ligo a la pregunta tuya, ¿no? Al comentario sobre la situación de las administraciones, porque esta situación que nos ha planteado el COVID-19, todo el mundo lo tiene muy claro. O remamos en la misma dirección, o es muy difícil encontrar soluciones que nos vayan resolviendo los problemas que esto nos está planteando y nos va a seguir planteando en el día a día. Yo, por ejemplo, puedo decir, y así lo reconocemos desde la ejecutiva de Ubrique, que todos los grupos políticos, del color que sea, han sumado, se han sumado y han aportado en todas y cada una de las direcciones que se ha tenido que marcar en cada momento, y la alcaldesa de Ubrique ha recibido su respaldo en todas y cada una de las decisiones tomadas. Indudablemente, cualquiera puede decir, bueno, esto es lo que había que hacer, pero por desgracia, y si ojeamos la prensa y escuchamos las informaciones, no siempre es así en todos los ámbitos, ni además sea la norma común de los grupos municipales. Entonces, como en Ubrique sí ha sido así, pues es justo reconocerlo y felicitar y darle la enhorabuena a todos y cada uno de los grupos municipales por entender que lo importante era buscar las soluciones para Ubrique y no meterse en otro tipo de fregado. Pero claro, no creo que se pueda decir lo mismo de todas las administraciones. Pues claro, muchas veces hay que conocer la realidad de un ayuntamiento, y no se imaginan ustedes la soledad de un alcalde o alcaldesa en estas situaciones cuando no se colabora con ellos estrechamente, porque no se nos olvide que el alcalde es el que está al lado de los ciudadanos. Las administraciones supramunicipales son entes muy potentes, entes con mucha estructura y con mucha, por decirlo de alguna manera, resolución económica, pero el que conoce y el que se traga todos los días el problema diario es el alcalde de cada pueblo. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Podemos mirar y decir, por ejemplo, que la Diputación Provincial de Cádiz sí ha estado a la altura, sí ha atendido de una manera directa y automática las demandas de todos esos alcaldes que se les venía encima el COVID-19 y sin saber muy bien ni por dónde cogerlo. Pero indudablemente no podemos decir lo mismo de la Junta de Andalucía. Ha dejado mucho que desear, no está actuando en el grado que nosotros entendemos que tendría que actuar, y no es porque, antes de que me lo diga cualquiera, no es porque ahora sea de otro color político, sino porque es la que gobierna. La Junta de Andalucía, quien lo gobierna ahora, creo que no ha estado a la altura, y es una opinión de nuestra ejecutiva, analizando, porque además está documentado, no es una crítica fácil ni gratuita, sino hay motivos más que suficientes argumentados para plantear críticas que en algunos casos podrían ser hasta feroces, porque atacan directamente al ciudadano de a pie. Pero también es verdad que entendemos desde la Ejecutiva Socialista que este no es el momento. No es el momento de abrir frentes políticos, no es el momento de intentar jugar a otra cosa que no sea buscar ese camino de la normalidad, restablecer nuestras estructuras económicas, sociales y de convivencia, y poner a cada uno en el disparadero de esos caminos que tenemos que tomar. Ya digo que habrá tiempo más que suficiente para que la crítica política sea el elemento fundamental de nuestro comportamiento político, ¿eh? Pero también es verdad, y así lo ha entendido el equipo de gobierno con su alcaldesa al frente, que primero, sobre todo lo más importante, era el sentido de la responsabilidad. Dejar los intereses de partido a un lado, colocar a los ciudadanos y la defensa de su salud y sus derechos por encima de cualquier otro interés, obviando las situaciones que, digamos, políticamente se nos pudieran presentar. Así podemos ver que la Junta de Andalucía ha tomado una serie de determinaciones que a lo mejor no son conocidas por el ciudadano de a pie, que nos afectan en cuanto a cuestiones sanitarias, sociales y demás, pero hemos entendido que no es el momento de abrir esos frentes y distraernos de la tarea fundamental que es, en primer momento, buscar, como ya digo, esa ansiada normalidad. Ya habrá momento, habrá momentos de entrar en esa otra dinámica. Porque tenemos una cosa muy clara, que la crispación y el frentismo solo ayuda al que quiere destruir algo. La colaboración es el único camino que nos puede ayudar a salir de estas situaciones inimaginables y que, desde luego, hace unos meses nadie sería capaz ni de dibujar, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una situación en la que es tan importante el seguir trabajando y sumando, porque aunque parezca que ya estamos al final del túnel, no sabemos la longitud que tiene este túnel. Hombre, el panorama nacional es otra película, ¿no? Ese es otro cantar. Yo, desde luego, como ciudadano de a pie, me siento muy decepcionado por muchos políticos. Más que por muchos políticos, por muchas actuaciones políticas. De entrada, no hay más que reconocer que, indudablemente, el gobierno ha cometido errores, faltaría más. Como ya digo, son situaciones que nadie conocía, que nadie sabía cómo afrontarlas, y entendemos que el que toma decisiones comete errores, pero desde luego también hay que valorar, y muchas veces parece que se dejan en un saco roto, los muchos aciertos que ha habido. Por ello podemos decir que la realidad que nos encontramos ahora tendrá que ser el resultado de todas esas actuaciones que se han tomado y que parece que nos llevan en el buen camino. Hombre, la actuación de la derecha no puedo dejar en ningún momento de resaltarla. La actuación de la derecha de este país es vergonzante y además es ruin. O sea, las intervenciones que le he escuchado yo a los líderes de la derecha de nuestro país en estos momentos de crisis sanitaria, con tantos muertos en todas las poblaciones, y hacer ese uso tan, bueno, no lo quiero calificar, pero ese uso tan bajo de esas muertes y de esas actuaciones para intentar conseguir, vía dolor del ciudadano, lo que no se ha sido capaz de conseguir en las urnas, me parece deleznable. Además, con un discurso de otro tiempo, añejo, y que sonaba a lo que todo nos ha parecido escuchar. Discursos que, por suerte, en este país están casi olvidados. Y me avergüenza, lo digo así, me avergüenza esa falta de ética y esa falta de compromiso con esa España que tanto queremos y a la que tantas veces nos damos golpes en el pecho. Ya digo que nunca hubo un intento más escandaloso de ganar de una manera trilera lo que no se ha sido capaz de ganar en la Junta. Y después ya veremos, como ya te digo, y eso no es óbice para que de una manera sosegada y prudente se analicen todos y cada uno de los pasos que ha tomado este gobierno, con sus aciertos y con sus errores, y que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar, si las hubiere. Pero indudablemente no ha sido la mejor imagen de esos políticos a los que desde luego se les pedía que tuvieran esa altura de miras para poder, digamos, entre todos sacar este país adelante. Vamos. Por otro lado, hombre, yo sí quiero resaltar una cosa. En el PSOE de Ubrique nos quedamos con el trabajo, con el compromiso, incluso, si me apuras, con la aportación desinteresada de todos y cada uno, sean del color político que sea, para resolver los múltiples problemas que nos presenta este día a día. Como ya digo, vamos a entrar en una época compleja, donde hay que ir buscando esa normalidad, tanto en las relaciones como en las dinámicas de trabajo, como en la propia vida de nuestro municipio, con sus obras, con sus problemas, con sus servicios. Y eso requiere, primero, de paciencia, de una buena dosis de paciencia del ciudadano que tiene que recibir esos servicios, puesto que no las tenemos todavía todas consigo para poder dar ese 100% en todas y cada una de las pretensiones del ciudadano, y desde luego va a ser un camino que tendremos que seguir trabajando entre todos. Pero desde el PSOE de Ubrique sí que estamos orgullosos de la reacción de la ciudadanía de Ubrique. Ubrique siempre ha sido un pueblo solidario, un pueblo participativo, un pueblo que ha entendido su realidad, crítico, y además creo que siempre justo. Justo en cuanto a la hora de valorar todas y cada una de las actuaciones. Y no es un concurso de popularidad, no es un concurso de ver quién lo hace mejor. Es que, una de dos, vuelvo a repetir aunque parezca un poco pesado, para conseguir avanzar a la normalidad, o aportamos entre todos, o nos planteamos entre todos qué queremos conseguir, o será muy difícil que esa normalidad sea normal. Es un perogrullo lo que estoy diciendo, pero es cierto que hace falta tener esa altura de mira, y yo no me cabe la menor duda de que con el equipo de gobierno a la cabeza, y espero que con el resto de partidos, sabiendo lo que nos estamos jugando, entre todos seamos capaces de dirigir nuestros esfuerzos, de dirigir nuestros planteamientos en esa línea, ¿no? Porque no hay mayor error que pretender o que intentar jugar a que los desaciertos de uno sean los beneficios de otro. Estoy siendo muy muy persistente con este argumento, porque ya te digo, cuando uno tiene conocimiento y constancia de lo que ha pasado en otras administraciones, de lo que ha pasado en otros pueblos, de cómo se han intentado entorpecer situaciones para sacar esos réditos que algunos entienden que son beneficiosos, por suerte en Ubrique no tenemos que hablar de eso. Y me enorgullece que sea así. Sería muy triste que fuésemos referentes dentro de la comarca o la provincia por la insolidaridad o por la falta de compromiso de todos y cada uno de los que aquí participamos de la vida pública. Y sin embargo no es así, ¿no? Y ya digo, después habrá tiempo más que de sobra para que nos demos la castaña política que nos tengamos que dar y que analicemos hasta la última coma de lo que se hizo, cómo se hizo y por qué se hizo. Pero indudablemente ahora la parte importante de todo esto es la del compromiso, la del trabajo y la de seguir colaborando para que entre todos Ubrique consiga esa tan ansiada normalidad y que volvamos y que, bueno, que esto se quede nada más que en eso, ¿no? En un recuerdo de algo que nos pasó, que nos sucedió, pero que por suerte hemos superado, ¿no? Te quería preguntar, también nos quedan unos minutos, ¿no?, para llegar a esos 30 minutos establecidos dentro de este espacio de política local. Y sí que estás comentando, ¿no?, esas relaciones que se han establecido a nivel local, dentro del marco de política local, y ese trabajo que se ha ido consensuando con todos los grupos municipales y que ha sido además también pues una situación en cierto modo excepcional, ¿no?, si lo comparamos con el panorama político nacional o con otros marcos. Eso es de agradecer lo que estás reconociendo, además también ese trabajo, ¿no?, de los grupos municipales en estas situaciones de crisis con motivo del coronavirus. De todas maneras, la situación, la pandemia, ha obligado a modificar todo lo que había planificado, también lo comentabas al principio, ¿no? Y dentro de ese panorama político, yo no sé si también ha habido momentos para reflexionar, ¿no?, sobre las relaciones establecidas, sobre todo a nivel local, que es a lo que yo me refiero, ¿no? Y cómo puede evolucionar de cara al futuro. ¿Qué planteamiento tenéis vosotros, ¿no?, dentro de ese marco también, ¿no? No, claro, partiendo de la base de que indudablemente el equipo de gobierno es quien tiene que ejercer el liderazgo y la dirección de hacia dónde quiere llevar este pueblo, es totalmente necesaria la colaboración y la participación de todos. No basta solo con tener una mayoría absoluta. Aquí no se juega a eso. Cuando tú planteas un horizonte de futuro, indudablemente será más fácil que todo el mundo se sienta implicado y partícipe, y no tiene por qué de eso ser óbice para que estés de acuerdo en todo lo que estamos planteando, pero sí saber hacia dónde queremos llegar. Como tú has dicho, claro, esto marca un antes y un después. ¿En qué situación estamos ahora? Yo casi lo equiparo casi como a una especie, ahora este año es casi como un año de sálvese quien pueda. Todas las modificaciones presupuestarias, el anular prácticamente todo el proyecto en cuanto a plazos y organigrama que había, ¿no?, de actuación a lo largo de 4 años, se rompe de una manera radical, porque hay que atender primero lo necesario y después a lo urgente, y después ya veremos si queda algo. Y entonces, los 2 últimos años, aunque uno parezca que está corriendo demasiado, el equipo de gobierno, como es lógico, tiene que plantear unas propuestas de futuro que tengan que ver con lo que llevábamos en nuestro programa electoral cuando nos presentamos en el 2019, pero indudablemente con todos los hándicaps que nos vamos a encontrar, porque tendremos que también ser muy muy cautelosos, puesto que también las instituciones y las administraciones, que son las que nos proveen de esos proyectos, de esos presupuestos extras, de esas subvenciones para poder acometer los grandes retos de esta localidad, pues también tendrán que definir qué pasa con sus presupuestos. O sea, es un sistema complejo. Y yo te digo, puede haber 2 maneras. O empezamos a castañazo, a echarle la culpa a quien está al lado, o nos ponemos todos de acuerdo y de verdad le metemos mano a los manojos y le demostramos a la ciudadanía de que estamos aquí para resolver sus problemas, no solamente para darnos castañazos. Yo estoy convencido, como ya digo, salvando todas las diferencias políticas, que en algunos casos son muchas, pero salvando todas esas diferencias, estoy convencido de que los partidos políticos que forman el arco parlamentario del Ayuntamiento de Ubrique van a entender la situación en la que estamos. Yo creo que entienden de la responsabilidad que tenemos cada uno en nuestras funciones, y no me cabe la menor duda de que se va a intentar apostar a futuro, pero apostar a futuro con criterio. Ya te digo, ¿esto qué va a ser? ¿Un camino de rosa y ahora somos todos amiguitos? No, seguro que no. Pero indudablemente yo creo que por encima de todo esto, la responsabilidad. Porque si no, después se nos llena a todos la boca con esto de mi Ubrique, quiero lo mejor para Ubrique, quiero resolver los problemas de Ubrique. Pues esto es un poco lo mismo, el camino se demuestra andando. ¿Cómo se hace eso? Con compromiso, trabajo y dedicación. Y los ciudadanos lo tendrán que ver, y además es la obligación de cada uno de los grupos políticos en plasmarlo para que así sea, ¿no? Entonces yo quiero ser optimista, porque de lo contrario sería un camino bastante tortuoso y además que no nos llevaría a ningún sitio. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a el panorama político local, ¿no?, dentro de esas relaciones que se establecen también en el marco de los grupos municipales, y ese trabajo que se ha venido consensuando de manera telemática y ahora presumiblemente ya, pues poco a poco, de manera presencial, ¿no?, que se va recuperando también toda esa vida política en el panorama municipal. ¿Qué más para concluir? No, no sé qué tiempo me queda. Pues un par de minutos para despedir. Eso. No, mira, sí, lo que sí, yo creo que la ciudadanía tiene que estar tranquila, o sea, tiene que estar suficientemente tranquila en el aspecto de que tiene a unos representantes públicos que son serios, que saben lo que quieren hacer para resolver los problemas de este pueblo y que no les pesa en absoluto el trabajo, por muy pesado o cargante que sea. Entonces, eso es un factor importante. El equipo de gobierno está abierto a atender a la ciudadanía, como no puede ser de otra manera y como ha sido una norma desde que Isabel Gómez entrase en la alcaldía en el 2015. Y desde luego, por nosotros no va a quedar que Ubrique siga avanzando y que sigamos mejorando en nuestras cotas de bienestar, que indudablemente es a lo que aspiramos, y a devolverle a la ciudadanía ese estatus que teníamos antes del COVID-19. No sabemos si será igual, si es diferente o cómo será, pero que indudablemente no va a ser por el esfuerzo de los que están aquí, ¿no? Y claro, yo quiero aprovechar también para, así y así me dicen que valgo la pelota, para felicitaros a vosotros. O sea, me ha parecido muy importante que en poblaciones pequeñas donde tenemos un único medio directo, ¿no?, aunque haya otros medios radiofónicos y tal, pero tenemos una radio local que es la que ha mantenido, digamos, esa normalidad, ese trasladar la información, ese trasladar el sosiego, ese demostrarle a la gente que sabíamos lo que estábamos haciendo con todos los pros y todos los contras, y desde luego hay que felicitaros por el trabajo que habéis venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y ya no he hecho más flores porque si no me van a decir que me estoy pasando. Y desde luego, lo que sí quiero terminar el programa es despidiéndome, animando a Isabel Gómez y a su equipo de gobierno a seguir esta tarea. Puede parecer un poco, ¿no?, de perogrullo que yo, siendo miembro de esta ejecutiva socialista, los anime, pero los que somos conocedores de lo que cada uno individualmente en este equipo de gobierno ha aportado, ha arriesgado y ha puesto en el fuego en estos días, queremos reconocerle ese trabajo, esa labor, que solamente les va a servir no para congratularse y echarse flores, sino para comprometerse más si cabe y para seguir trabajando con las mismas ganas o con más si cabe que las que hasta ahora, ¿no? Entonces felicitar su trabajo y animarlos a que en este camino no se van a encontrar solos, porque estoy convencido que la colectividad y la ciudadanía de Ubrique sabe lo que están aportando y son conscientes que con su trabajo esto será mejor. Pues con esa última aportación nosotros nos vamos a quedar, agradeciendo también la participación en el día de hoy en este espacio de política local a Jorge Chacón, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Ubrique. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.